Información aquí en la 88.9. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte que en las próximas 24 horas aumentará los aranceles sobre los productos indios en respuesta a los lazos económicos de la India con Rusia y en este sentido acusa a Nueva Delhi de alimentar la maquinaria bélica. Así lo anunció el líder estadounidense en la jornada de hoy. Condenan a 7 años de cárcel a la líder opositora, quien criticó el gobierno pro-occidental de Moldavia. Yevgenia Gutsul criticó al gobierno de Moldavia y es dirigente de la región autónoma de Gagauzia y ha anunciado que su detención se llevó a cabo por cargos penales totalmente falsos. La abogada de la política dijo que la sentencia se debe ejecutar inmediatamente, por lo que Gutsul será enviada a la sala judicial de la cárcel. La letrada defensora agregó que apelarán esta decisión. La península de Kamchatka, en el lejano oriente ruso, se desplazó desde el continente hacia el sureste debido al mega terremoto que produjo recientemente estos movimientos frente a sus costas. Es lo que comunicó en el día de hoy el Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia. Pasamos a los nacionales. El gobierno eliminó la CONAL, una comisión dedicada al control de alimentos. Confirmado en el día de hoy, la Comisión Nacional de Alimentos, CONAL, realizó cambios en los mecanismos de actualización del Código Alimentario Argentino para mejorar la eficiencia en el control de los alimentos. Así quedó plasmado en el decreto 538/2025 publicado en el día de hoy a través del boletín oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo. Y también se agregó el de Salud, Mario Lugones. Según el presidente, es mentira que no se llega a fin de mes. La calle tendría que estar llena de cadáveres, según este portal. En la Fundación Faro, el presidente consideró una ridiculez, dice una palabra más fuerte, que los trabajadores no alcanzan con el salario y pidió 40 años para sacar al país adelante. Continúan los incendios, ahora en Monte Grande, donde ardió un depósito de plásticos. El siniestro comenzó en los primeros minutos de este martes en un edificio ubicado en la intersección de la Orquesta y Cerveti, a pocos metros de la autopista a Cañuelas y del River Camp, en el predio que utiliza el Club de Núñez para sus entrenamientos. La estructura del depósito vecino, además del centro logístico del Correo Argentino, quedó totalmente envuelto en llamas. Como consecuencia de dimensiones del incendio, la estructura terminó colapsada. Aprueban suba escalonada del 7,5% en las Fuerzas Armadas. La actualización salarial dispuesta por el gobierno se repartirá entre junio y noviembre. Victoria Villarruel denunció a un periodista por rebelión y amenazas. La vicepresidenta apuntó contra Javier Negre, director de La Derecha Diario. También lo acusó de asociación ilícita y atentados contra el orden público. El medio el cual asegura que es una represalia por exponer sus traiciones a Milei. Provinciales comienza a visibilizarse. Discapacidad en jaque, la situación es crítica. En Santa Fe la convocatoria es a manifestarse en la explanada de la legislatura en el día de hoy, hora del mediodía. María Peña, abogada y el presidente de la asociación Incluime, hablaban para los medios y decían lo siguiente. Hola, Guillermo y al equipo, muchas gracias por el contacto. Bueno, o sea, si bien estaba anunciado, me parece que es muy fuerte leer el boletín oficial del lunes, ¿no? Sí, la verdad que pese a que nosotros sabíamos que esto iba a suceder, es como que uno conserva la esperanza de que se escuche la voz de la sociedad, la voz del colectivo de personas con discapacidad y efectivamente no pasara, pero bueno, en el día de ayer ya fue publicado en el boletín oficial y nos encontramos nuevamente en estado de asamblea, de lucha y visibilizando esta situación. Danos un diagnóstico de la situación que están pasando los discapacitados en el país hoy por hoy. No, la verdad es que es muy crítica, Guillermo, como hemos hablado en diferentes notas que hemos hecho con ustedes, que la verdad reconozco que siempre están tomando este tema y poniéndolo en agenda. La situación es crítica, por un lado, porque estamos afrontando hoy una baja de pensiones históricas, 80.000 pensiones que han sido suspendidas en el mes de julio y que estamos ahí viendo cómo podemos ir ordenando esa situación de esas familias. A su vez tenemos los prestadores que brindan servicio a personas con discapacidad que no han recibido ningún tipo de aumento desde diciembre del año pasado, es decir, hace 6 meses que tienen congeladas las tarifas, pese a que los precios y los costos diarios sí han aumentado con el atraso en las cadenas de los pagos. Entonces, por un lado, tenemos que no están pudiendo percibir las personas con discapacidad sus pensiones y por el otro lado tampoco van a percibir sus prestaciones porque los prestadores están cayendo del sistema. Entonces, verdaderamente es una situación crítica. Claro, el lema de la marcha al Congreso es un veto total, no es austeridad, sino que es abandono. Bueno, ahí estábamos escuchando esta nota entre algunos medios con Mariel Peña, abogada y presidente de la asociación Incluime. Hoy al mediodía se estarán reuniendo, manifestándose, ¿no?, frente a la explanada de la legislatura por esta cuestión donde se está tocando la discapacidad. Y comienzan a transitar un estado de emergencia. La vicegobernadora Gisela Scaglia sería candidata a diputada nacional. Los partidos que integran Unidos definirán esta alianza para octubre. La cita es para el día de mañana en la sede del Comité Radical, antes la Junta Provincial del Partido Socialista, que se reunirá para resolver su postura para las elecciones de diputados nacionales. Ofrecen 300.000 millones de pesos en recompensa aquí en la provincia por delincuentes que son buscados. El ministro de Seguridad, Pablo Cocosioni, reveló una lista de criminales que el Estado provincial persigue. Al que traiga un dato certero que nos lleve a su captura, se lleva el bolso con la plata. Por un lado se habla de Piñata, Vicente Matías, y por otro lado Gazzani, Matías Ignacio, entre un par de los tantos, ¿no? Y se ofrece un bolso con 300 millones de pesos. La provincia retoma la negociación paritaria con docentes y estatales a la espera de una oferta. El gobierno de Santa Fe reanudará en el día de hoy los encuentros para acordar el aumento de sueldos de los agentes santafesinos por la mañana y, bueno, recibirán a los referentes de ATE y UPCN por la tarde, el cual será el turno de los maestros. Amenaza de bomba en la Siberia, evacuación en la Facultad de Psicología. Un llamado sobre la colocación de un explosivo en la casa de estudios pegada a música activó el protocolo preventivo y obligó a los alumnos, docentes y personal a abandonar el edificio en horas de la mañana, bien temprano. El resto de las facultades mantenían sus actividades habituales. Títulos. Una mujer de Arocena fue víctima de una estafa virtual y le robaron cerca de 2 millones de pesos. Ya estaremos ampliando. En el ámbito local, Cartón Lleno llevó casi 9.000 kilos de cartón y papel para el segundo camión que cargan en su nuevo lugar. Por otro lado, varios hechos policiales, un aprehendido por hurto y resistencia a la autoridad en estas 24 horas. La información aquí en la 88.9 Radio Comunitaria SUEM.